Mirá dónde está jugando. Ahí, bueno, lo tengo para el Colombo Gil. Colombo Gil, arco. Lo toca Barrio, lo toca Nuevo Gil. Pero soy. No entra. Que quiero matar, no entra la pelota. No, quedó bucheando. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo cuento, canalla? ¿Qué hace el segundo, lo nuestro? Se salva el arco defendido por Arias. Estaba el segundo de central. ¿Cómo te lo cuento? Eso es lo que realmente transmitir, Leo. ¿Cómo te cuento esa jugada que Central no pudo cerrar con un gol cuando falta ya casi está por quitar el fin del partido? Bien, se le escapa un triunfo al equipo de Coca en el final del partido. Era buena, era la única que quedaba justamente. Me parece que saque y lo termina. Sobre la línea la sacó nuevamente, Leo. Es una locura. Se paraliza el corazón por lo menos Central. Hay momentos en que vos decís, esto es inaudito, no quería entrar, pero algo a veces le dicen la caprichosa, ¿no? El arquero con es tan largo que la con sus pies pudo hacer que los rebotes dieran hacia afuera. Bien, ahí le pegaba Arias, fuerte, alto y lejos, mientras pita el árbitro, marca la mitad de la cancha, al final en el gigante de Arrocito, lo van puteando al árbitro, que lo cuento, mirá, ¿se acuerdan de la madre, de la tía, de la abuela? Y debe ser por el gol que le anuló a Riaño, que estaba perfectamente habilitado, según pudimos ver con las cámaras de televisión.